Entonces, lo que Dios quiere darle es un regalo tremendo que Dios ya lo compró como regalo para ustedes gratis, entre comillas, y ciertas, claro, hay que tener ciertas acciones, pero como regalo costó un precio muy alto. Alguien compra el regalo para dárselo a usted. Dios compró este regalo a través de la muerte, la resurrección de Jesucristo. Este es el regalo para toda la humanidad. Dios lo resumió, o me gusta la Biblia, perdón, como lo resume, desde Génesis, Apocalipsis, la Biblia habla desde ese regalo. Pero voy a usar dos textos que son claves. Lucas 4:16 al 21. Era un sábado y como de costumbre Jesús entraba a la sinagoga cuando eso no había Nuevo Testamento escrito y el Antiguo Testamento no estaba compacto así como la Biblia, sino que se leían los pergaminos, los rollos. Y él entró y dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, le dieron el rollo del libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El otro versículo, ya lo voy a explicar, quedémonos un momentico en Lucas 4. Miren lo interesante, Jesús ya había inicia su ministerio, o sea, parte a cumplir su llamado, lo que la comisión, lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, él venía que a hacer efectivo este regalo. Y le entregan el libro. Yo me puedo imaginar a Jesús sonriendo cuando le pasan esto y él y leyó exactamente Isaías capítulo 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, se lo parafraseo, a darles buenas nuevas, salvación, ahí está, a sanar a los quebrantados, sanidad, a liberar a los cautivos, libertad, y a darles el año agradable, vida abundante. Y Juan 10:10 lo dice mejor, dice, el ladrón, hablando de Satanás, dice, no viene sino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mire, el regalo que Dios le quiere dar o que ya dio, ya compró para toda la humanidad, escúcheme bien, es para toda, no es solo para los cristianos. Es para toda la humanidad, independientemente de donde estén, incluye salvación, sanidad, libertad, vida abundante. Ese es el regalo que Dios ya pagó para usted. Dios quiere que usted salga de acá. Quizás usted lo ha venido disfrutando en alguna manera, pero lo que a mí más me duele es ver hijos de Dios que están felices con la primera parte, que sí es la más importante, la salvación, pero ¿y el resto? Entonces están acá, ay, Heider, ahí llevándola, bendito sea el Señor. Llevando el arrume, bendito, ¿qué se va a hacer? Bendito sea el Señor, esperando morirme para irme ya para mi salvación, tan lindo. Qué triste, esa no es la voluntad de Dios. Sí, el regalo, gloria a Dios por la salvación, es lo más importante. Tener la seguridad de que morimos y vamos con Él. Y aquí entonces, llevando el arrume. Y con esto no le estoy presentando un evangelio de ausencia, de problemas y todo, eso lo vamos a ver más adelante. Claro, hay dificultades, pruebas, tentaciones. Pero aún a pesar de eso, Dios ha dado un regalo para que usted acá en la tierra pueda disfrutar de su salvación, sanidad integral, libertad integral y vida abundante, que incluye todo hasta el billete. ¿Sí ve? Es el regalo completo. Y eso me duele ver hijos que lo están disfrutando a medias o solo con una parte. Y están ahí conformados y creyendo que así tiene que ser el caminar con Dios. No, Dios quiere ese regalo para usted.